trabas. De este mundo de todos sin unos cuantos ricos de esta. Desean riquezas explotando al campesino o al amigo obrero, pero no reparten la riqueza. Entre más tienen poder, más abusan de su deber. Y entre más tienen poder, más abusan de su deber.